Desde el 5:30 hasta la tía Angelina. Cosas de la clica. Herencia de patrones. Fuerza régida. Legado 7 de los corridones. Puro rancho humilde, pura lumbre, mi viejo. Otro clica. Evito las malas vibras. Es muy cierto, hay niveles en la vida. Propio paso, pero mi propia línea. Por el viento la subida fue puntiza. Muy contento de mi puesto porque me costó. Es notable el movimiento, ando en lo chueco. Cortada tomando riesgos pa' tener mando. Feria gasto y a la misma vez la duplico. Mandamos a hacer lo mismo y va pa' largo. Trabajo por correo traigo mandado. Área 5:30 radicamos. Del 209 en la clicona te respaldo. Días de la ganchita o ladeador. Salen semanales, nada mayor. Aquí venimos con nombre y pura fuerza régida, viejo. Otro para los que conocen el rollo. De chavalo fue costumbre. Me gustaban los billetes, caminaba por la luz. Me fiaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida. Le pido disculpas a mi madrecita. Culpa de nadie, yo escogí esta vida. Si me va, me va mejor a mi familia. Tatuado en la mente, soy el deseo principal. Mi consuelo es el dinero. Ya lo gasto sin pensarlo. Los adictos quieren más pop. No como un banco pa' meter lana. En vez de zapatos, pacas guardo en la caja. Ya se me está haciendo todo esto normal. Mil en un mal día nunca me va mal. Indica que iban las fibras y el jarabe la tosquita, aunque no esté enfermo ahorita. Con las cosas de la clica, no creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida. De los corridones, a huevo. Pura herencia de patrones. Cosas de la clica. That's right.